¿Están listos? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Una cosa que no sé por qué, ni siquiera importa cuánto me intentes. Ten en cuenta, diseñé esta gema para explicar a su debido tiempo lo que sé. Es algo valioso. Míralo volar mientras el péndulo se balancea. Mira la cuenta regresiva hasta el final del día. El reloj marca la vida, es tan irreal. No mire hacia abajo, mire el tiempo salir por la ventana tratando de aguantar. Ni siquiera sabía, no desperdicié todo por verte partir. Guarda todo adentro y aunque lo intente, todo se vino abajo. Lo que significó. Ni siquiera importa, he puesto mi confianza en ti, embrujando lejos como puedo ir. Para todo esto solo hay una cosa que debes saber. He puesto mi confianza en ti, empujado tan lejos como puedo ir. Para todo esto solo hay una cosa que debes hacer. Lo intenté tanto y de lejos, pero al final ni siquiera importa. Tú de caer para perder los juegos, pero al final ni siquiera importa.